Gracias, Señor, porque has hecho tan perfecto. Pues algo de honor y vos me puedes incumplir. Solo recolecto y cumplo todos los preceptos. Si me comparo, soy mejor. Yo no soy Señor como son los otros hombres. No.